Bueno, sí, lamentablemente, como fue de público conocimiento, el día martes último, un grupo de vecinas y de vecinos, donde también hay que aclarar que había niños, menores de edad, fueron reprimidos, ¿no? Eso es, está clarísimo, aunque todavía el oficialismo, desde los distintos ámbitos, local y provincial, no, digamos, no se hayan expresado al respecto ni hayan tomado, digamos, ni contacto con este grupo de gente que sufrió este atropello, y tampoco ningún tipo de manifestación, por ejemplo, de quien tiene la responsabilidad mayor en cuanto al accionar policial, que es el ministro Puyaro. Pero bueno, sí fuimos otras y otros, digamos, los que nos acercamos, nos solidarizamos con este grupo de vecinos y vecinas reprimidos, y que además, bueno, desde nuestro lugar intentamos poner luz sobre esta situación, visibilizarla y claramente responsabilizar a quienes tienen en sus manos, ¿no? Claramente la culpabilidad, ¿no? De lo que sucedió allí. Entonces, por ejemplo, en el día de ayer yo presenté un pedido de informes dentro del Consejo Municipal, más allá de que entendemos no es de injerencia municipal las actuaciones de la policía, que están dentro de la órbita provincial, pero sí tenemos esa facultad de pedir informes, de solicitar, ¿no es cierto?, respuestas respecto de un montón de temas que claramente son provinciales, y eso es lo que hemos hecho. Por otro lado, sí hay incumbencia desde el Consejo Municipal en cuanto al accionar que viene teniendo, por ejemplo, control urbano, donde esta área municipal es denunciada, y no solo en esta semana, sino desde tal vez el mes de febrero, por muchos vecinos y vecinas del barrio La Secta, ¿no? Por distintos tipos de situaciones que son intimidatorias y violentas. También puedo contar que en la legislatura provincial se llevó el tema a través del diputado Carlos Delfrade, y bueno, nos parece que es parte de lo que podemos y tenemos que hacer, ¿verdad? Así que bueno, acompañando en este sentido a la gente que sufrió claramente una represión por parte de la policía, también de control urbano de la municipalidad, y esperando que las respuestas lleguen y rápidamente, ¿no? Lamentablemente eso no ha sucedido hasta ahora, sino al contrario, son muy pocos los funcionarios que salieron a hablar del tema, y claramente no para dar explicaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, y hay un plazo de tiempo, Celeste, para que estas autoridades remitan la respuesta o brinden las informaciones solicitadas. Sí, siempre es con un plazo, ¿no? Que uno entiende que tiene que ser lo más pronto posible, establece un plazo. Eso no quita que muchas veces no lleguen las respuestas, ¿no? No ha ocurrido una y otra vez, sobre todo cuando los pedidos de informes están elevados a ministerios provinciales, y en muchos casos al Ministerio de Seguridad, que lamentablemente viene teniendo la misma actitud frente a muchísimos otros casos, ¿no es cierto?, de situaciones de atropello a vecinas y vecinos. Así que bueno, esperemos que este no sea también uno más de esos expedientes que han quedado sin respuesta. Bueno, acompañando a esta situación, también sabemos que el pedido de un recurso de amparo que fue presentado por justamente este grupo de vecinos el día martes en los tribunales, desde ayer fue aceptado por la justicia, y eso, bueno, abre un nuevo panorama respecto de la situación que está viviendo el barrio La Secta en una gran parte, ¿no?, de lo que significa estar siendo implicados dentro de un proyecto que en muchos casos de organización, ¿no? En muchos casos ha sido de manera inconsulta, y eso es lo que también es parte del cuestionamiento y la preocupación. Celeste, también se definió que todos los miércoles las comisiones de planeamiento, gobierno y ecología definan reuniones de trabajo con el objeto de analizar la urbanización de la ciudad universitaria y la de los bajos del Saladillo. Uh-huh. Eso, sí, ¿qué se puede decir al respecto de esa situación, Celeste? Bueno, comentarte que sobre lo que tiene que ver con el proyecto pensado municipalmente para Bajo del Saladillo, la parte de Mangrullo y demás, ya hay un expediente que está obrando en estas comisiones desde hace algún tiempo, pero que todavía no está en una etapa de estudio. De hecho, hace apenas 2 semanas que vinieron funcionarios municipales pertinentes, como lo es el secretario de Planeamiento, señor Ábalos, y también desde el área de hábitat, Manuel Ciuto, para dar a conocer el proyecto en su totalidad y bueno, ponerse a disposición también de las consultas que se puedan ir haciendo al respecto. Respecto de lo que tiene que ver con el proyecto también pensado municipalmente, pero en este caso claramente con participación provincial y la Universidad Nacional de Rosario, para lo que es una parte de Barrio La Sexta, en ese caso el expediente que obra en las comisiones tiene que ver solo con algunas cuestiones de competencia claramente del Consejo, y que habla de, por ejemplo, trazados, indicadores, no de urbanización en sí, que además no es competencia del Consejo Municipal. Pero de todas maneras, estas reuniones que se están haciendo, que más allá de implicar a las comisiones que forman parte o que tienen que ver con estos proyectos, hay una invitación a todos los concejales a participar, y se está, bueno, creo que teniendo mucha responsabilidad respecto de escuchar a las distintas voces, sobre todo porque como estamos viendo, y no en esta última semana, sino que desde febrero incluso, hay un barrio muy movilizado por preocupaciones que son de público conocimiento, ¿no? Que es el modo que ha tenido la municipalidad y la provincia de tratar de imponer un proyecto que está siendo llevado adelante de manera inconsulta, ¿no? El Consejo Municipal no ha resuelto hasta ahora, no ha aprobado ninguna norma para que eso esté siendo ejecutado, por ejemplo. Celeste, finalmente también se dio a conocer un posicionamiento tuyo respecto a que se derogue la ordenanza que modifica y amplía las facultades del Poder Ejecutivo para actualizar la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Sí, así es. Nosotros ya habíamos presentado una ordenanza que tiene este sentido el año pasado. Lamentablemente no fue tratada. La comisión que debía hacerlo es la de servicios públicos, y más allá de que no fue tratada, además fue archivado ese proyecto de ordenanza. Nuevamente nosotros hicimos ingreso con modificaciones que tienen que ver con la situación actual que está viviendo todo lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros de la ciudad, para nuevamente solicitar que aquellas facultades que a partir de una ordenanza en 2015 le fueron delegadas en este caso a la intendenta Mónica Fein, pero que son propias del Consejo Municipal según la Ley Orgánica de Municipalidades, entendemos que es más una ordenanza del año pasado que amplió estas facultades al Ejecutivo local, vuelven a su lugar natural, porque nos parece que no, no es posible y claramente es violatorio de la ley que el Consejo no esté siendo parte como lo era, lo fue siempre, digamos, en la toma de decisiones que tienen que ver con la conformación de la tarifa del transporte público de pasajeros, que además, bueno, nosotros agregamos así nuestra perspectiva que tiene que ver con que este servicio, como otros, es un derecho para la ciudadanía, no puede entonces nunca enmarcarse en una premisa de mercantilismo como muchas veces ocurre. Así que bueno, estamos ahí con un nuevo intento de que esto, que fue, insisto, ¿no?, de manera violatoria a una ley, sacado de la órbita del Consejo Municipal para que solo decida la intendenta, bueno, vuelva a su cauce natural, ¿no? Claro. Y con respecto a este informe que ingresó, donde se le pedía al Consejo que analice los costos para establecer una tarifa, ¿tuvieron posibilidad de tener esa información del ente de movilidad? ¿Les llegó o no les llegó a ustedes? ¿Cómo está esa cuestión? No, formalmente me parece que en esta semana llegaba ese informe, digamos, pero vuelvo a insistir en que eso está ocurriendo porque en este momento la intendenta se encuentra, reglamentariamente imposibilitada de llevar adelante el aumento automático, que esa es una de las facultades que fueron conferidas a través de estas ordenanzas de 2015 y 2017, que son violatorias de una ley que establece otra cosa. Y es por eso que ahora, bueno, quieren remitir este informe de costos, ¿no es cierto? No estaba ocurriendo. Digamos que ahora, porque la intendenta se encuentra realmente en un apriete de no poder resolverlo, porque las últimas ordenanzas, bueno, fijan un porcentaje, ¿no?, en lo que tiene que ver la diferencia del incremento salarial y lo que ocurre con la cuestión inflacionaria, bueno, no estaría cumpliendo con los requisitos como para llevar adelante el aumento del boleto de manera automática. O sea que, por un lado, desde hace algún tiempo, el Consejo Municipal, no solo que no es tenido en cuenta a la hora de evaluar la tarifa del transporte público de pasajeros, sino que le fueron quitadas estas facultades, pero cuando en este caso la intendenta tiene un inconveniente para hacerlo por sí sola, sí vuelve a recurrir a través del ente de movilidad al Consejo Municipal.